es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Todo más mejor con este borda que refresca mejor. Dándole a la vida más sabor. Este borda refresca mejor. Defendí los colores del borda, que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colipata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del Servicio 16. Con un día, digamos, un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuerte el aplauso. Nacho borracho, Nacho. Nacho borracho, Nacho. Qué linda la lina, qué linda la lina, qué linda la luna, qué linda la luna. Ahí va la serpiente de tierra caliente que cuando manicomio sonríe se le ve los dientes. Es como una cárcel, pero siempre. La demente critica a la gente porque come plátano con aguardiente. No llegó a la hora, no llegó a la hora. Muchacha ladradora, muchacha ladradora. No tengo lavadora, no tengo lavadora. Muchacha ladradora, muchacha ladradora. Limpio mi alma, pecadora. Con esta banda, banda sonora. Canto con detalle lo que pasa en la calle. Bienvenidos, una vez más, como todos los jueves, hace la con acento. Bueno, bienvenidos, lo que acabamos de escuchar, el video Maxi, que está del otro lado de la pileta, seguramente ahora saludaremos al resto del equipo que nos acompaña hoy. Lo que escuchamos primero es el emblemático, ya a esta altura, ¿no? Hugo López en la puerta de la legislatura el día martes. Sí, el mismo momento que se estaba presentando un petitorio, que luego hablaremos del contenido de ese petitorio. Recuerden que Hugo López, si no lo conocen y quieren escuchar, tiene un micro semanal de 5 minutos, todos los miércoles lo actualiza en www.radiolavaca.org, ¿sí? Y es ideado y conducido por él, que bueno, fue y es como un gran participante de la Colifata, una de las agrupaciones sociales que hablaremos el día de hoy, que está dentro del borde y que nos pone un poco en contexto para dónde se va a encaminar el programa el día de hoy. Así es, nuestro programa de hoy va a ser un programa casi especial, podríamos decir. Exacto. Sobre, bueno, la semana pasada creo que todos saben, y si no, digamos, todo lo que tuvimos que vivir el día viernes. Uh-huh. El día viernes 26 de abril, cuando por la mañana algunos nos enteramos por las noticias, otros estaban viviendo ahí y otros nos fuimos enterando y se fueron enterando, digamos, durante el día, la salvaje represión por parte de la Policía Metropolitana que se vivió dentro del Hospital Borda, donde hubo enfermeros heridos, donde hubo un montón de compañeros heridos, además, ¿no?, de los policías que también fueron heridos. Sí, digamos, también la intención es poder desglosar y hablar de esa salvaje violencia que digamos, la gente que padece algún sufrimiento mental le tiene que poner el cuerpo, lo está viviendo hace años dentro uh-huh. de la institución. Entonces hablaremos quizá de la violencia institucional, que puede ser mayor aún que de ese salvajismo represivo. Para poder llegar a todo lo que queremos llegar, ya seguramente estaremos presentando y saludando al resto de lo que compone Será con Acento. Recordemos que Será con Acento conduce la señora Gisela Romagnolo. El señor Fernando Raíces. Maxi en la opereta. Y también está la columna de Para Vos, que están desde la unidad 46, los chicos del pabellón 5, que el otro día me avisaron de que le decíamos, dije la unidad 5. Opa, cómo se nos mezcla todo. Sí. Se nos mezclan las cosas. Que eligieron elegir. eligieron elegir, salió esta música. Noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja. Esta música como colchón para la columna Para Vos. Víctor, ¿está ahí? Hola, Hola, Fer, muy buenas noches. Muy buenas noches, audiencia. Sí, Maxi. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? Bien. Aquí con un poco de agua, de lluvia. Sí, está. ¿Sabes qué? No, nosotros, yo, venimos temprano, venimos a las 7 acá a la radio y vine en bici. Está lloviendo, me estás diciendo. Yo no. Digamos, estamos en un subsuelo. No, llovió, pasó el agua. Pasó. Esto, sí. Lo que pasa es que si pasó en Suárez, viene para acá. Claro, me está preocupando esa situación. ¿Cómo están, Víctor? Buenas noches. Buenas noches. Bien, Fer, bien. Gracias a Dios, bien. Muy bien. Acá tenemos al invitado, que lo presentaremos con todos los fuegos artificiales que amerita su persona. Bombo, platillo. En su momento, pero sé que se conocen, digamos, está Oscar sentado en la mesa y escuchándote. Escúchame, Fer, ¿sí? ¿Qué me dijiste? Que está Oscar en la mesa también escuchándote, escuchándonos, si se quieren saludar. Ah, hola, muy buenas noches, Oscar. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va tanto tiempo? Bien, ¿y vos? Me alegro mucho que escucharte y bueno, ya en algún momento nos estaremos dando un abrazo nuevamente. Igualmente, claro que sí, ojalá que pronto. Sí, cómo no. Me gustaría verte. Sí, ahí vamos a estar con ustedes. Dale, bien, Oscar, un abrazo. Un abrazo muy grande. Muy bien, Víctor, ¿qué tenés pensado para el día de la fecha? Y aquí estaba buscando en mi cuaderno y viste... Ajá. Y he elegido algunas que me gustan. Ya a esta altura te digo que ya una gran cantidad de personas sabe que tu cuaderno no tiene orden, no tiene nombre. Ah, no. No tiene títulos. No. Ya sabemos que corregís al momento también. También. Así es. Te hago una consulta. ¿Puede estar la posibilidad, ponele, que hagamos una mezcla de ruleta cuaderno? En donde yo te diga, y vos tenés que contar porque no creo que no la tenés numerada. Página 8. Claro. Página 8 ahora. Y vos agarrás página 8 y lees lo que dice página 8 sin haberlo preparado. ¿Te animás a esa exposición? Sí, claro que me animo. ¿Lo firmamos en el aire eso? Bueno, dale. Claro. Para la próxima. Sí, para la próxima, exactamente. Exacto. Hacemos la famosa letra azarosa. Y ya, viste, le pongo el número a la hoja. No. Guarda con jugar al truco, ¿no? Y de repente tenemos 2, 4, porque te vamos a preguntar página 8. Yo, él y el resultado no, un truco. No, mentire, no. Va a ser la 8 y la 8 va a ser. Dale. Muy bien. Así va a ser. Bueno, yo ya nos estamos pidiendo, ya llegó el whisky que pedimos para poder escuchar. Yo le voy a poner el hielito. No, sí. Pero todavía no, Fer, falta mucho. Falta mucho. Sí, falta. Buenísimo. Sabe que quiero que hablen un poco del tema sobre el Borda, eso es lo que quiero primero, Fer. Digamos, ¿querés como para poder transmitir a los chicos la situación un poco? Claro, también. Bárbaro. Ahora yo voy a leer y después quiero que continúes con eso. Y después el whisky, Fer. Dale. Todo en ese orden. Eso es lo que quise decir. Vale. No, yo decía el whisky como para, digamos, cuando vos lees tus poemas, yo me quedo un poco mirando el zócalo. Entonces el vaso de whisky acompaña lo que pesan tus palabras, definitivamente. Bueno, empezamos, Fer. Vamos. Pequeños pies chapotean en un charco que ha dejado la noche. Lluvia que ha caído conmigo la noche. El niño ríe y salta jugando feliz e inocentemente donde el silencio se quedó callado. Después de varios gritos y corridas, ladrido de perros y llantos, y un súplico de ya no, por favor, el silencio se quedó callado. Entonces la noche se murió y yo me fui muriendo con ella. Pero una luz me salvó. El sol me despertó y encontró cubierto de diarios. Sin poder moverme, mi respiración dolía. Y entonces sentí que el alma de mi hermano había volado con Dios. Pequeños pies chapotean en un charco que ha dejado la noche. Lluvia que ha caído conmigo en la noche. A un costado jugó el niño y no me pudo ver. Y fue lo más triste aún. Ese fue uno, Fer. Sí. Bien. Yo creo que nos van a tener que dar un pulmotón en cualquier momento porque nos dejás como sin respiración a todos. Es fuerte y me costó mucho leerlo, Fer. Es algo que escribí hace mucho tiempo. Vamos. Quiero esta noche mirar en tus ojos el amor. Luego caminaremos abrazado entre las estrellas y charlaremos de amor con los ángeles. También volaremos sobre los mares. Cuánto te amo. Y sé muy bien que ni con todo el tiempo del mundo me alcanzaría para amarte cada rincón del alma y corazón. Esta noche te prometo que toda la vida te amaré y que mi amor será tuyo y de nadie más. También esta noche entrego en tu mano mi piel y en tus labios mis besos. Me rindo a tus pies porque el amor es más lindo así, aunque sé muy bien también que a veces se llora, pero ahora no. Mi amor, quiero esta noche mirar en tus ojos el amor. Bueno. Te aplauden del otro ahí, lado de la pecera. Ahí es como uno sabe. Digamos, me voy a tapar en decir uno y no decir Fernando sabe, porque sería como estar hablando como Maradona. Sí, ya estabas hablando en tercera persona, Fernando, claro, Raíces. Digamos, uno sabe que las cosas se terminan y que eso que comienza va a terminar, y seguramente no siempre se termina bien. Después uno lo puede arreglar y traspasa ese momento. Pero hay un momento en donde, por más que uno sepa que se va a terminar, le importa un huevo. No lo querés pensar. Digamos, pesa más lo que estás viviendo que lo que puedas razonar y hasta lo que puedas como saber de cierto. Así que, bueno, ese poema tiene eso, ¿no? Sí. Y sí, es para eso. Es para cada uno. Se lo incluya al sentimiento de uno y lo interprete. Tiene varias maneras. Creo que para mí es una, es como yo lo escribí. Claro. Sí, igual desde el momento que uno, como creo que como toda obra artística, el momento que lo compartís, ya no te pertenece. Digamos, te pertenece del mismo momento que vos lees. Ya claro. Hay un igual entre ese autor intelectual y también la persona que lo está escuchando, viendo, digamos. Creo que pasa con la mayoría de las obras. ¿Preparaste algún otro más? Estamos, sí. Porque nos tenía acostumbrado a tres. Claro, no nos dejes con ganas, Víctor. Bueno, a ver, este me gusta también. Te invitaré a caminar sobre el mar y a volar por el cielo, a trepar la montaña más alta y a descubrir lo curioso, y a no sentir el miedo de volver a amar y a conquistar. El amor hoy es tu mirada, o cada vez que me hablas, o cada vez que me enojas o alegras. El amor, hoy eres tú, tu ausencia y presencia, tu silencio y charlas. Y con picardía y ternura aprendo del amor a tu lado, y tú aprendes del amor a mi lado. Será todo muy lindo aunque parezca una locura. Mira en mis ojos y solo toma mi mano, volemos de locura. Increíble, Víctor. La verdad que solo puedo decir esto. Increíble, sí, me quedo como... Es lindo. Sí, este es lindo. El otro también es lindo. Y el anterior también sí. Es lindo. Sí, el anterior, está bueno, pero duro. Golpe bajo. Claro. Pero necesario. Por momento hace falta un cross a la mandíbula para sacar para afuera, sí. Digamos, montones de situaciones complejas. Que son diferentes a lo que cada uno toca vivir, pero está bueno que uno lo pueda volcar en papel o en colores. Exactamente, y eso es lo bueno cuando lo lees también. Oscar, bueno, vos lo conociste a Víctor como actor. Sí, pero ahora con esto digo, bueno, Víctor, son maravillosos, es la palabra que puedo decir. Gracias. Maravillosos en el sentido de cuando el arte sirve para transformar las cuestiones más siniestras en maravilloso, en ese sentido lo digo. Por lo menos a mí me diste un aire fresco que me vino muy bien a todo esto que estamos viviendo. O sea, realmente, gracias por tus palabras. No, gracias a vos, Oscar, y sé que sé por el momento y no me puedo poner en tu lugar, pero entiendo. No, estamos juntos, estamos ahí en ese abrazo que nos damos cuando nos encontramos. Siempre, siempre, Oscar. Un fuerte abrazo, Oscar. Igual, gracias. igual, Víctor. ¿Tiene algo más preparado, Víctor? Sí, Fer. ¿Sí? Dime. Sí. Tengo muchas, pero me gustaría, Fer, que... O ¿sabés qué? ¿Querés que lea uno más? Vamos con una más y... Dale. Y vamos... Vamos a un temita después, ¿te parece? Dale. Este me gusta aunque es triste. Dale. En un rincón me pongo a pensar, hasta sentir soledad. Y luego con lo recuerdo me dejo llevar a ti. Cuánto te extraño, y aunque duele, te amo. Igual sería triste no recordar. Y como olvidar es imposible, ¿qué más da? Si el amor es lindo igual. Es más, pienso que si fuese perfecto, no habría un buen sentir, un buen amar, un buen pelear, ni un buen odiar. Tampoco un buen volver a amar. La vida es vivir, es amar, llorar, reír, sorprender, decir la verdad y jugar. Todo es parte del amor y de la vida. Y yo jamás me arrepentiría, mi amor, de haberte entregado mi corazón. Si hoy te extraño, es porque te amo. Aún te amo. Yo ya le dije que a mí este tipo de poemas los jueves me generan una... No, Víctor, me hablas mucho de amor. Yo la verdad que voy a pasar mi teléfono. Sí, me gusta mucho las poesías. No sé cómo decir, pero bueno, el amor es algo muy lindo. Sí. A veces hay que apretar los dientes y darle para adelante. Digamos, no siempre el amor tiene esa forma del corazón colorado. Claro. Digamos, el amor a veces está ahí a la par, pisando la misma bosta, pero acompañando. Así que, digamos, el amor nos mueve de una, Vir. Sí, claro. Vamos cerrando la columna, así bueno, pueden ir llegando los otros invitados, decime. Dale, Fer, le quiero dejar un fuerte abrazo a Víctor, a Pablo, que se encuentran en el Borda. Ajá. Ellos siempre vienen a visitarnos, compartimos obras, un buen rato, mate y nada, fuerza, nada más. Ahora vamos a llamar a Pablito para que el Borda también... nos dé su opinión sobre lo que pasó y cómo está, sobre todo. Bueno, así que le mandamos tu saludo. Dale, acá manda saludo Leo, Facha, acá están todos los pibes acá, viste, como cada jueves, Fer. De una, mandale un saludo, le llevo el programa el lunes, así lo escuchan. Dale. Pero bueno, un saludo para todos ahí también. Bueno, muy buena noche para todos, entonces, Fer. Meta. Que descanse. Gracias, Víctor, un chau, beso hasta grande. El próximo jueves. Chau. Chau. A todos los que pueda en una visita. ¿Vale? Vamos a ver. Buenas tardes. Aquí transmite el ET22, Radio La Colpata. Siempre fui loco. ¿Lo he hecho bien? Sí, porque has dicho la verdad. Cada sociedad tiene el auspicio que se merece. Y uno que vive en esta sociedad, quiero decir en este auspicio, sabe a ciencia cierta que eso es cierto. Y si está de gusto, como casi siempre, se pone a hacer disquisiciones. Piensa, por ejemplo, en el puesto de vigilancia que está en la puerta. No se sabe muy bien para qué sirve, si para evitar la salida de los locos o para evitar la entrada de los cuerdos. Por lo primero, no debieran preocuparse, creo. Los que estamos adentro, escuchamos radio, miramos televisión. Quiero decir que estamos informados de lo que pasa afuera y muchas ganas de salir no tenemos. Tampoco veo grandes multitudes pugnando por entrar con enormes ganas de visitarnos. Los aquí depositados, abandonados, olvidados y otrozados, vemos que los muchachos de la puerta toman mate y fuman aburridos como nosotros todo el santo día. Nadie entra, nadie sale. La paz de los cementerios se nos hace rutina. Y nuestras familias por fin duermen tranquilas. Bueno, continuamos con Será con Acento, ya metiendo el pie, el puño, la pata y todo el cuerpo al tema que vamos a tratar, específicamente el conflicto salud mental, manicomio y represión. Tenemos en la mesa a Oscar Ciancio, que ya estuvo hablando con Víctor, no lo presentamos formalmente. Digamos, Oscar Ciancio es artista plástico. Sobre todo, para mí es un referente dentro de lo que es la lucha en la salud mental. Es integrante del Frente de Artistas del Borda, pertenece a la Red de Arte y Salud Mental y seguramente a cuatro organizaciones más que no va a ir comentando. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Sí, también estoy en la parte organizadora de prácticas comunitarias de salud y estoy también en lo que es Arte Correo por la desmanicomialización. Así es. Bueno, y algunos otros lugares, por ejemplo, Borde Movimiento, que sería también parte de mi actividad en el Frente Artista del Borda y en el taller de Voces de los Muros, que es uno de los talleres que coordino con otro grupo de compañeras. Así que bueno, desde estos lugares estamos en esta situación. Y no sé, para si arrancamos, estaba pensando un poco lo que escuché en el programa anterior, ¿no? Sí. Me quedó que escuché que decían que caminar sería, digamos, que las utopías nos permiten caminar. Sí. Y me apareció una imagen, ¿no? Y dije caminar, pero teniendo el cuidado de no caminar en círculo, caminar en todo caso, como decía Pichón Rivière, donde cuando empezamos a caminar, en un punto determinado, cuando estamos por hacer el círculo, pegar, dispararnos y producir el espiral. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente si podemos producir el espiral, vamos a caminar en torno a varios temas que tienen que ver con nosotros mismos. Sí. Si nosotros no podemos lograr esto, que esto sería, digamos, caminar gracias a las utopías, ¿no? O sea, uno va avanzando en esta espiral y sería todo lo contrario al otro caminar, que es este caminar en círculo con un único punto central del cual nos salimos. Encierro, que me suena encierro. Esto sería lo manicomial. Vos decís encierro y a mí decía que me trajo esta imagen, esto que escuché en el programa anterior, porque hay un libro, el de las poesías de Molino Rojo de Jacobo Finkmann, que hay uno de los dibujos, que es un patio muy reducido, donde hay un círculo de personas que están caminando en círculo, que, bueno, manifiestan lo que sería el encierro manicomial y carcelario, que también es otra manera de lo manicomial. Y bueno, digo esto de lo manicomial porque también, bueno, vamos a ir trayendo cosas así un poco de lo que vinimos pensando, viendo o escuchando durante todos estos días, ¿no? Sí. Igual, Oscar, te sí. interrumpo por lo siguiente. Sí, a ver. Nos pudimos comunicar con Pablo. Ah, buenísimo. Digamos, buenísimo. Pablo está cansado, está pronto no, a dormir, a pero tiene muchas ganas como no, de, vamos a escuchar a Pablo. De hablar con nosotros. Vamos a escuchar a Pablo. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches a la radio. Exactamente. Acá te estamos escuchando en vivo, está Oscar Ciancio, compañero tuyo. Bueno, Jarcito, suerte hoy. Yo he hecho películas acá en el comercio del Hospital Borda, llamada La Asamblea, Soñador en el Hospicio, Arte y Lucha, videos, películas, voy a distintos festivales. Sí, digamos. En el Hospital Psiquiátrico tengo movimientos neuropsiquiátricos especiales, voy a Córdoba, Entre Ríos. Hago mimos, de todo un poco. Y nos hacés mimos también. Y nos hacés hago mimos, en realidad hago obras teatrales de mimo. Pablo, ¿cómo estás vos y cómo están los muchachos ahora? Bien, están todos durmiendo, están todos mirando televisión, están todos bien. Es mi segundo reportaje por radio, tercero por televisión. Muy bien, Pablo, muy bien. Para, por televisión. Pablo, para informar a la gente que está escuchando, bueno, estamos hablando con Pablito Eduardo Morales. Sí, tiene varios nombres, tiene la flecha Morales porque juega muy bien al fútbol. Sí, yo jugaba para Defensor de Juancho del Tres Arroyos, no sé si algún radio escucha, pero Radio Defensor de Juancho del Tres Arroyos, Cajasal del Nacional y inclusive jugué en la tercera de Huracán del Tres Arroyos. Exactamente, también es muy bueno jugando al ping-pong, todavía no lo vi, me dijeron que sí, es un oriental. Sí, en jugué muy bien al ping-pong, no sé si fue de suerte, pero jugué muy bien. ¿Sabes? Y Tomás, aparte de películas, me estreno en el cuarto piso de acá del Hospital Borda, me hago pesas. Bicicletas y cosas así como para tener el físico crecimiento. Está muy bien. Sabe que recién estaba hablando con Víctor de la unidad 46 que de... Ah, sí, me enteré de que la unidad 46 de Suárez se habían escapado dos presos. Sí, digamos, eso fue el año pasado. Exactamente. Vamos a ver si este año podemos ir a la unidad carcelaria a comer, hacer algún curso, alguna cosa para dispersarnos un poco de esa ciudadanía y ponerlo bien en claro que salgan afuera de exterior de sacarse la gente de ahí que sufre tanto. De una, Pablito. Te mandaron un beso enorme a vos, a todos los compañeros, a sí, Víctor. Pero mucho antes usted. De todo quería decirle que el sábado este que viene hay un evento acá en Comercio, en el Borda, todos los radioescuchas que escuchan están invitados, es totalmente gratuito, va a haber choriciada, va a haber guife, de todo, y están todos invitados. El sábado de 2 de la tarde a 6, 7 de la tarde, y inclusive a las 10 de la mañana va a haber mismo. Exacto. Así que los radioescuchas que quieran estar presentes, están todos presentes acá en el Hospital Borda. Muy bien. ¿Y el domingo, Pablo? El domingo creo que se va a hacer algo también parecido. Bueno, más tarde. Vamos a estar tomando mate y pintando ahí la unidad el 20, ¿no es cierto? Vamos a hacer el mural. Exacto. Bueno, Pablo. El mural. ¿Sí? Bueno, Carcito, besos y gracias por esta comunicación con la gente de que me escucha y besos a todas las chicas del mundo. Ay, gracias. Tanto. Muchas gracias, Pablo. Gracias a las chicas del mundo. Dale. ¿Te las sabés llegar? ¿Puedo mandarle yo el mensaje? Bueno, a las chicas le mando yo. Lo tiene ahí cooptado él. Bueno, Pablito, bueno, muchas gracias. Y Fernando, un gusto haberte conocido por este medio y también personalmente y a Oscar Ciancio también. Un abrazo, Pablo, un abrazo. Nos vemos, Pablito. Gracias, Pablo. Buenas noches y hasta... Que la verdad nos hable. Está muy bien. Chao, beso. Chao. Chao, Paulín. Chao. Bueno, a las chicas del mundo. A todas las chicas del mundo. Menos mal que está Pablo. Pablo no salva las papas más de una vez. Seguro. Qué grande. Seguro. Bueno, queríamos saber cómo estaban también los compañeros, poder darle espacio para que puedan decir cómo estaban. ¿Estaban bien? Sí, digamos, sí. Decirle la verdad que siempre a lo complejo y digamos y a la mierda, que es el manicomio Borda, nos encontramos con gente, con compañeros que le ponen el cuerpo, y vos vas y te reciben siempre con un abrazo. Sí, tal cual. Y acompañando, sí. Digamos, montones de las luchas que uno transita, ellos están como al pie del cañón siempre predispuestos. Lo que vamos a hacer es para seguir profundizando sobre lo que estabas hablando, Oscar, es ir a un pequeño tema musical, así le damos derecho y le sacamos el jugo necesario. Buenísimo. ¿Te parece? Buenísimo. Antes de ir al tema musical, nosotros estuvimos en la marcha el día martes. Frente a la legislatura. Exactamente, acompañando a, más allá de la convocatoria de ATE, y que hubo una gran convocatoria en la marcha. Digamos, acompañamos a Frente Artista del Borda, Cooperanza, Pan del Borda y La Colifata, que junto con otras organizaciones sociales fueron a presentar un petitorio a la puerta de la legislatura. Entonces, micrófono, grabador en mano, hicimos ahí un pequeño relevamiento de qué los movilizó estar el martes en la puerta de la legislatura, así que escuchamos. Tenemos audios. Queríamos consultar para Radio Por Qué, ¿qué es lo que te moviliza a estar presente hoy aquí en la marcha? Lo que me moviliza a razón de lo que sucedió el viernes pasado en el Borda, la represión violenta impune de la metropolitana, que también aclaró cuál es el proyecto político del actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su jefe Mauricio Macri, o sea, un proyecto de privatización de los espacios públicos, sean hospitales, plazas, escuelas, centros culturales, para su propio interés y su propio negocio inmobiliario en primer lugar y lucrativo en general. Así que por eso estoy. Bueno, la primera movilidad que me produjo es el fuerte rechazo y el repudio más enérgico a la cobarde represión sobre pacientes, familiares y trabajadores el día 26 de abril dentro del Hospital Borda, argumentando una mentira gigante de parte del gobierno de la ciudad para intentar justificar tamaña represión cobarde, ¿no? Bueno, principalmente la primera apoyo que hacemos es en contra del repudio. Repudiamos lo que fue la represión del Borda y a todo el Frente Artista del Borda, tanto a trabajadores como a lo que son los pacientes o la gente del Frente Artista del Borda. De una u otra forma siempre estuvimos conectados con ellos, en forma personal o en forma a través de alguna actividad, y entonces repudiamos totalmente la política de represión y mercantilismo que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Y a mí me moviliza la justicia, digo, al margen de todo lo que pasa con el Borda, no podemos permitir que hayan personas que no pidan autorización para hacer y deshacer cosas que son de todos y que no podemos permitir que las tiren abajo. Y la represión, la verdad que después de lo sucedido en el Borda, es inevitable que no se mueva algo por dentro, y después de haber estado ahí en el lugar viendo lo que hicieron, nada, es algo natural, debería reclamar la mano para que se acabe. Ya no queremos otra dictadura, ya tuvimos bastante y esta es una dictadura legal, así que aprendamos la historia y todos juntos vamos a sacar esto para adelante. Más allá de la construcción de lo nuevo a partir de la destrucción de lo que fue el centro cultural, el espacio de formación de las personas que viven en el Borda, había una necesidad de juntarse, de empezar a darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Me movilizó mucho lo que pasó, me parece que, aunque a veces es difícil encontrarle sentido a la acción individual, yo vengo acá sola, no pertenezco a ninguna organización, y no lo digo como algo que me... digamos, que hablo bien de mí, sino que no encontré hasta el momento espacios en donde yo me sintiera bien o por propias mezquindades, debe saber un poco de todo, pero una necesidad de estar, de ya que no importe nada más, solamente estar juntos y terminar con esto. Como dijo Grande el domingo en el Borda, al fascismo se lo para antes, después ya es demasiado tarde. Mirá, a mí me tocó de cerca, yo soy estudiante en psicología, y igual también lo que más me movilizó fue como el descaro con el que se viene realizando represiones constantemente el gobierno de la ciudad, y esto como que sobrepasó ya como a otro plano, como de ya no es para nada un caso aislado. Y bueno, mi negación también a la construcción del centro cívico, a la parcelización del dividir el espacio donde se encuentra el hospital, no Gorda. Y bueno, yo vine individualmente, pero participo de una asamblea barrial, la de Villoquiza. Y pasó una cuestión muy, muy grave, pasó el jueves, entonces, claro, había que estar directamente, no hay ningún otro motivo. Personalmente, primero, siempre todo lo que sea defender salud pública, educación pública, creo que es necesario hacerse presente, pero además, estando en casa y de repente enterarme que había 50 heridos, 9 detenidos, y en especial hubo una foto que a mí me choqueó mucho, que fue de una enfermera del Garrahan que estaba ahí movilizándose, una enfermera neonatóloga, que murieron a palos, se encerraron y quedó internada, y no sé, creo que esas cosas son las cosas que no pueden pasar. Y bueno, a partir de ahí, nosotros fuimos el domingo también al Borda, porque el sábado no pudimos ir, y nada, tratar de estar lo máximo posible para que sea justicia. Bueno, yo vivo en Barracas, vivo a 10 cuadras del Borda, y nada, o sea, el hecho de que haya una represión a médicos, a internos, con la dimensión que tuvo, a mí me movilizó bastante. Después, bueno, como parte de mi organización, yo milito de manera popular, y nosotros vinimos acá a apoyarlo, en repudio. Bueno, básicamente lo que me movilizó fue las imágenes del otro día. Obviamente no estamos de acuerdo con la represión, además mi vieja labura en el Moyano, así que sé más o menos cómo es el tema, y nada, vinimos acá para apoyar. Lo primero que me movilizó fue la represión injusta, y eso era lo mayor que me hizo venir. Creo que en principio que no estoy nada a favor, de hecho estoy muy en contra de esta política de represión que tiene este gobierno. El tema del Borda me toca muy, muy personalmente, porque conozco gente de ahí, laburé ahí, mi abuelo laburó ahí, y no puedo creer, y estoy muy triste por lo que pasó el otro día, por lo que pasó con la Sala Alberdi, por lo que pasó con el Parque Indoamericano, y bueno, etcétera, que ya se conocen, así que no puedo evitar estar cada vez que puedo acá. Me movilizó la brutal represión que hubo el viernes en el Hospital Borda, contra todos los trabajadores, los pacientes, con toda la gente. Interesante esto de la desmanicomialización, ¿no? No more crying. anytime, anywhere. Siempre fui lo. Feel alright now. Solo querés. Siempre fui lo. Feel alright now. Girl, I thank you. Siempre fui lo. Girl, I thank you. Girl, I thank you. I gotta put it on. Así, así, así. I gotta put it on. Girl, I thank you. Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Kike? Ah, oh, yo no, no, no. Me gustan más los coches que la televisión. Esta noche es la noche. Tenemos el derecho de ser felices. Junto a artistas populares, músicos, trabajadores, vecinos, logramos la ley de salud mental. Ahora tenemos que lograr que se cumpla. Acompáñanos, porque si vos no te movilizás, no se va a reglamentar. Tenemos que salir a la calle, tenemos que movilizarnos con alegría, como dijo Jaureche. Quien reniega de la política es un suicida. El ser humano está manicomializado. ¿Quién lo desmanicomializará? Aquel que lo desmanicomialice, buen desmanicomializador será. Ayúdennos a desmanicomializar el mundo. A mí no me sale todavía, hay que practicarlo. Pero bueno, desmanicomialización, el que mandó desmanicomialice, es muy bueno. Es muy bueno. Y después está el desmacricomialización. Es otro. Claro. A veces es el otro. Bueno, volvemos después de un temita anterior de Manu Chao, Put It On. Exactamente. Put It On. Veamos muy rápido porque se. Que pertenece también, digamos, todo tema que escuchemos cuando vayamos a los cortecitos, es del disco Siempre Fui Loco, que se editó en 2002 para la Colifata, digamos, fueron artistas franceses, españoles, de diferentes partes del mundo. Perfecto, bueno, seguimos entonces con Oscar Cianzo. Oscar, estabas contando un poco por qué la idea de hablar de lo manicomial. Claro, estábamos hablando de lo manicomial y bueno, ahora también volvemos a hablar del tema, bueno, aparece siempre entremezclado el término de la locura, el término de la salud mental, el término de lo manicomial o del manicomio. Uh-huh. Y digo, bueno, estaría bueno empezar a revisar un poco estos términos porque suelen traer mucha confusión y más en este momento. Y digo esto porque el otro día estaba viendo y a medida que voy escuchando o leyendo las opiniones de distintos lugares, me encontré con una opinión de un querido amigo y maestro, Alfredo Grande, que él decía, bueno, vio que, o decía que, bueno, nuevamente la iglesia oficial o algunas personas vuelven a equivocarse cuando relacionan lo que pasó el día viernes con la represión, sí, con la locura. Que él decía, bueno, la represión es una cosa y la locura es otra. Claro. No podemos decir que esa represión fue una locura, porque si no esto puede traer confusiones que son bastante, digamos, que generan estos espacios de ambigüedad que en realidad no sabemos muy bien qué es lo que estamos habilitando y qué no. Claro. En esto. Entonces digo, bueno, porque la locura en un momento determinado, con el correr del tiempo, se transformó en lo que hoy es salud mental. O sea, hace mucho tiempo, cuando acá en el, podemos estar diciendo, hablamos de 30, 40 años atrás, no se hablaba de arte y salud mental, se hablaba de arte y locura. Claro. Después la locura se fue como transformando en el discurso, digamos, tanto sea en el artístico como en el clínico, como salud mental. Y el manicomio viene por otro lado, que en todo caso me parece que sería el tema que tendríamos que ver, porque el manicomio, cuando si lo buscamos en el diccionario, es la casa de los locos, es casa de locos. Ahora, esto sería la definición, pero, digamos, la definición casa de locos, podríamos decir también, se transforma en casa neuropsiquiátrica, los neuropsiquiátricos, sí, o hospitales para salud mental. Claro. Pero manicomio, en realidad, desde los principios, arranca donde en un primer momento son encerrados las personas que están, se considera que están poseídas por el demonio. Claro. O sea, desde la idea religiosa, esas personas son encerradas en estos lugares que son manicomiales y que en realidad lo que hacen es esto, el encierro. Luego esto lo sigue sosteniendo durante mucho tiempo cierta parte de la psiquiatría. O sea, ya no se les da ese lugar de poseídos por el demonio, pero sí tienen un lugar de peligrosidad. Esto es lo que todavía hoy se puede decir que se sigue acuñando. Si nosotros pensamos que lo manicomial es eso que trae algo de peligrosidad, podemos decir, y estar muy seguro de que tenemos una certeza, que lo manicomial está de un lado y del otro lado del muro, está del lado, o sea, y ahí podemos decir que lo manicomial que está del lado de afuera del muro es lo manicomial que cada uno de nosotros aceptamos, porque es parte de eso manicomial que nosotros llevamos adentro. Y los que están del otro lado del muro es lo manicomial que no fue aceptado por la parte manicomial de nosotros. Sí, sí. Sí, digo, parece una lengua, pero creo que está bueno pensarlo esto, sí, porque precisamente lo que no le da lugar a la palabra de los que están del otro lado del muro, es esa parte manicomial de nosotros. Y esa parte manicomial de nosotros apareció el día viernes. Y acá digo yo, empiezo a plantear esto de, bueno, después podríamos ver el tema del hospital manicomio, pero hablemos de lo del viernes, así vamos a mezclar un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Pero el viernes, por ejemplo, yo pude ver en un primer momento cuando fue la represión, y ahí me gustaría decir algo que últimamente yo por lo menos estoy definiendo, tomando esto de que es el gobierno de la ciudad. Pero, o sea, nosotros estaríamos hablando del gobierno autónomo, sí, y antes de decir de la Ciudad de Buenos Aires podemos decir el gobierno autónomo, represor, hipócrita, mentiroso y manicomial. Porque todos estos adjetivos que le podemos poner, tenemos como, digamos, justificarlos o demostrar de que no estamos usando otra hipocresía, sino que estamos diciendo una verdad de las realidades de lo que este gobierno está haciendo, porque se está amparando en esa autonomía para no escuchar las voces de los otros espacios políticos y las voces de la misma gente que lo votó. Entonces, en este punto es manicomial. Después, son hipócritas porque todas las acciones de gobiernos que ellos hacen están a la vista, que hay una hipocresía total, porque se enfrentan a las cámaras diciendo cosas que no ni cumplen, ni hacen, ni nada que se le parezca. Después que mienten, bueno, no nos cabe la menor duda, porque por ejemplo, el viernes en un primer momento salieron diciendo los representantes de ese gobierno, desde el que gobierna hasta la que lo sigue en cargo político, que no había heridos internados. Ahora, yo estuve desde la mañana, y estuve el viernes, y estuve el sábado, y estuve el domingo, y estamos ahí, y en ningún momento los vi. Entonces yo no sé en base a qué ellos pudieron aseverar esto, que nosotros podemos aseverar con fotografías, mostrando las heridas de los compañeros internados, que sí hubo internados heridos. Pero también acá, y sé que me van a empezar a odiar mucha gente de cierta dirigencia, no toda, digo, vi lo manicomial del otro lado. Porque siempre que hablamos de lo manicomial aparece, digamos, un muro, ¿no? Sí. Y como que todos le echamos la culpa al otro de quien instaló el muro. El tema es cuando nosotros estamos circulando en torno a ese muro, es muy probable que tengamos actitudes manicomiales. Porque yo lo decía y lo pienso y lo siento, que nosotros, y yo me sumo también, acá no hay ningún elegido, todos tenemos cosas manicomiales. Todos en algún momento gritamos para no escuchar al otro. Sí. Todos en algún momento tenemos un momento de ira. ¿Por qué? Porque somos humanos. Ahora, lo difícil es poder registrarlo para poder transformarlo. Que, digo, esto también es algo de lo que con mucha claridad planteó siempre Pichón Riviere. O sea, estas realidades que nos aparecen y que producen esta valla entre nosotros y el otro, y que nosotros somos los que tenemos con nuestro trabajo que derribar esto y hacerlo. Bueno, yo el viernes vi actitudes manicomiales en ambas partes. Y después también, en ciertos momentos, inclusive en los momentos de la marcha y demás, y me parece que esto hay que aclararlo, ¿no? No sé si seguir con esto o primero entrar en lo de la desmanicomialización, pero veamos, a ver qué opinan ustedes. Antes de la desmanicomialización, sí. Citabas hace un rato a, digamos, uno de los grandes referentes dentro de lo que es la lucha en la salud mental, que es Grande. Sí. Y Grande, hace poco lo escuché en la entrevista, digamos, en un programa de radio que se llama La Mar en Coche, que está en La Tribu a la mañana. Sí. Y él hablaba que el neuropsiquiátrico, digamos, como funciona, como funcionó siempre, como está funcionando ahora, transforma la locura en psicosis. Exacto. Digamos que el encierro lo que hace es transformar la locura que vos hablabas recién en psicosis. Uh-huh. Y que la locura es productiva. Exacto. Digamos, y la psicosis es totalmente improductiva. Y aparte, digamos, no solamente es una psicosis como grave. Claro. Tanto el Borda, el Moyano, el Tobar, el Opendor, digamos, lo definía como guetos. Claro. Digamos, guetos donde son centros de enfermedad, digamos, no son centros de salud. Exactamente, claro, claro. Entonces, ahí ya estás hablando del hospital manicomio. Claro. Más allá de esa relación manicomial que cada uno puede tener claro. Dentro. Claro, por eso cuando arrancamos con esto, la locura y el arte están relacionadas, porque se puede decir que la pasión artística es una manera de locura. Cuando a veces, por ejemplo, ahora yo a veces disiento cuando se plantea el arte como, digamos, ahora entraríamos en lo que sería arte-terapia. Cuando nosotros decimos arte-terapia, ¿por qué estamos hablando de arte-terapia? ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando que el arte ahí se transforma en una herramienta para que la persona se sienta bien, para que la persona avance, y es una buena herramienta, porque tiene ese condimento. Por eso también hay lo que es la corriente de educación por el arte, generada por Herbert Reed, que es una manera de pensar la educación a través del arte. Y otra cosa es la educación para el arte, o la educación del artista, porque el artista, y lo dice la historia del arte, el arte lo puede consumir. El arte lo puede consumir en esa pasión que él tiene. Pero es una pasión creativa, y es una elección saludable en él, en la medida que él responda a esto. Digo esto en el sentido de decir, bueno, lo saludable es dar cuenta de la realidad que uno tiene en su vida y aceptarla como tal. Entonces, un artista probablemente en su vivir tenga el destino de vivir poco, porque va a consumir más rápido su vida. Entonces, en este caso, no podemos por ahí ponerlo como que el arte, ¿sí? No sé si se entiende un poco, sí, sí, el planteo, pero digo, bueno, son dos cosas distintas cuando hablamos de arte y cuando hablamos de arte-terapia, o cuando hablamos de arte relacionado a la locura. Claro. ¿No es cierto? O sea, cuando pensamos el arte en un lugar, en un hospital, estamos pensando como una herramienta más para ayudar a la persona a salir de esa situación. Y hay enfermedades que enfermedades, digo, bueno, se le puede dar otros términos, pero hay padecimientos en todo caso para ablandar el tema del término de porque estoy hablando ya no de enfermedades o de padecimiento mental, hablo de cualquier tipo de padecimiento, sí. Podemos estar hablando de un padecimiento físico, que en algunos casos puede llegar a ser terminal. Entonces, ¿ahí qué tendría que pasar? Tendría que pasar que la persona registrara esta realidad y encontrara una forma saludable de poder vivir esa existencia sin padecer esta realidad que conoció, claro. Que le está marcando un tiempo determinado, ya que, y digo esto en el sentido de que hoy tanto se marca la cuestión de los tiempos o de las cantidades, ¿no? Más que de cantidad, hablar más de valor y de calidad que de cantidad. Yo digo, bueno, ahí también podríamos pensar que ahí es a donde empieza a rondar todo esto, digamos, como tampoco como elementos a contestar, sino como preguntas que tienen que estar flotando constantemente, porque son preguntas que tampoco se pueden atrapar. Cuando uno entra en el territorio del arte o de la salud mental, se da cuenta que cuando cree que atrapó ya una respuesta, se le escapó de las manos. O hay como, otra ya vino otra. Claro, como se decía antes, es como la pitonisa que se escapa de las manos, ¿no? Esa diosa que desaparece de las manos de uno, ¿no? Sí. Claro, lo que quiero hacer, Oscar, es poder invitar a esta charla a Maru de Cooperanza, sí. que la tenemos telefónicamente. ¿Cómo no? Para, primero, digamos, para integrar también a las organizaciones sociales que están hace años metiéndole el cuerpo dentro del manicomio Borda y transformar la salud mental, y también acompañar a aquellos compañeros que padecen la institución, que es el Borda mismo. Maru, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Oscar, hola Fernando. Hola Maru, buenas noches. ¿Qué tal Maru? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, bueno. Gracias por esperar ahí para que te demos micrófono, pero queríamos también introducir un poco la charla, así tenemos todo opinión sobre lo que estamos dialogando. Bien. Para los oyentes, Maru pertenece a lo que es Cooperanza. Manu, explícanos un poco Cooperanza, la historicidad, así si algún oyente no está al tanto o no pisó el manicomio Borda pueda entender de qué estamos hablando. Bueno, Cooperanza es un colectivo social autogestivo que funciona hace más de 27 años en el Hospital Borda durante todos los sábados del año de 14 a 18 horas. Juntos, cada sábado construimos colectivamente un espacio de encuentro donde a través del arte y lo lúdico como herramienta de expresión es posible atravesar los muros del encierro, es posible el pasaje de un sujeto sujetado, pasivo, a un sujeto activo y creador. A través de talleres, como te decía, artísticos y lúdicos, se permiten desplegar potencialidades que están completamente acalladas por un sistema de salud y sostenido por las lógicas manicomiales que intentan aplastar cualquier manifestación subjetiva. Bueno, un poco lo que se trata también es dar la voz a los muchachos. Nosotros les decimos muchachos justamente para sacarlos de este rol pasivo que el hospital les da de pacientes. O interno, pacientes. Para nosotros, sí, sí. No son ni internos ni pacientes, son muchachos que tienen un padecimiento psíquico, pero que tienen derechos como cualquiera de nosotros, como cualquier ciudadano, a poder expresarse y habitar lugares comunes dentro de la sociedad. Te hago una consulta. Hace un rato comenzamos hablando, vos estuviste escuchando un poco la charla. Sí. Digamos, de lo que implicaba lo manicomial, sí. Todavía no llegamos al camino, digamos, sí nos estamos presentando y cuáles son los diferentes caminos para transformar eso manicomial, romper ese tipo de relación y en ese trabalenguas que dijo al principio Hugo López de desmanicomialización. Sí. Pero vino la charla también lo que sucedió la última semana, el día viernes, que fue la represión por parte de la Policía Metropolitana, digamos, por parte del Estado, en este caso del gobierno de la ciudad, y era también que nos des como tu opinión sobre lo vivido. Bueno, la verdad que lo del viernes fue absolutamente terrible. Yo me encontraba justamente manicomializada en mi lugar de trabajo, con una impotencia terrible porque no podía estar ahí junto a mis compañeros. Estuvieron dos compañeros de Cooperanza presentes y la verdad que fue una cosa inaudita. Que en un hospital público de salud mental sucedan estas cosas, la verdad que no tiene nombre. Maru, tengo una pregunta. Vos decís, estabas en tu lugar de trabajo y no pudiste estar igual que yo de la misma manera. Uh-huh. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos pudiste ver, digamos, para estar al tanto, además de tal vez hablar con tus compañeros, digo, acudiste a algún medio de comunicación como hice yo en algún momento y pudiste ver alguna de las imágenes que mostraban? Sí, justamente estaba... ¿Qué pensás de eso? Contanos, porque hubo como... Fue fuerte, digamos, desde la conferencia de prensa hasta... distintos diarios como La Nación, por ejemplo. Fue muy fuerte, la verdad es que todavía no logro entender cómo el gobierno de la ciudad pudo avasallar los derechos humanos de todas las personas que estaban ahí presentes, porque, o sea, no solamente los muchachos, sino, bueno, periodistas, hay un montón de heridos. La verdad es que es inexplicable el atropello total, la impunidad total, y bueno, por eso hoy estamos en plan de lucha junto con otros colectivos sociales que también funcionan en El Borda, como el Frente de Artistas, Pan del Borda, Radio La Colifata, y bueno, realizamos ya una jornada, una doble jornada el fin de semana pasado, y para este tenemos prevista otra doble jornada, que esperamos que se acerquen, como lo han hecho muchísimas organizaciones y ciudadanos, a apoyar esta lucha. ¿Sabés que está...? Bueno, creo que cuando hablamos de manicomialización, cada uno por los espacios que le toca transitar, sí, digamos, de militancia social, tanto Cooperanza, en el caso de Mafat, digamos, en el Frente de Artista de Bordasaba, Citolema, está, digamos, son todos como compañeros que las diferencias, si las hay, no hay diferenciación de cuál es el enemigo común, y tampoco hay diferenciación de quién es el compañero, como decís vos, digamos, los muchachos que padecen la institución son nuestros compañeros y también son como los sujetos al cual nosotros tenemos que volcarnos todas las actividades, sobre todas las cosas. Sí. Porque recién nos comentabas de que se empiezan, digamos, si bien ya se está organizando de un tiempo a esta parte, lo que son conjugar las diferentes agrupaciones sociales, lo escuchaba a Grande hablar, y una de las cosas que decía es que hay que correrse un poco de la legalidad, de las leyes, digamos, para poder realmente romper con las relaciones manicomiales, básicamente porque las leyes sirven para no cambiar absolutamente nada, tanto sean las leyes burguesas, digamos. Sí, yo me permito agregar algo a lo que dijo Alfredo. Dale. No solamente correrse de las leyes, también hay que correrse de cierta dirigencia hipócrita que está instalada en no los lugares de la derecha, sino que está instalada en los lugares de izquierda, en los lugares de militancia social, en las instituciones públicas y en los gobiernos, que en apariencias tienen el mismo discurso que nosotros. Creo que también es una obligación de nosotros, cuando tenemos la certeza de poder denunciar con nombre y apellido a estos personajes, hay que hacerlo. Porque estos personajes son manicomiales. Porque en el caso del gobierno autónomo, terrorista, represor, hipócrita, mentiroso de la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos que es así. Sí, porque esto no es nuevo, es su historia, tiene una ley, la 448 en salud mental, con 11 años va a cumplir ahora el 7 de junio de existencia, y no la cumple. Entonces, acá lo tenemos todos claros, y la sociedad que no sabe esto es porque no quiere escuchar, porque en realidad, o que no puede escuchar porque no se la ha formado en este nuevo pensamiento que tiene que ver con la desmanicomialización. Pero lo que tenemos que tener claro es esto otro que está pasando, y que yo decía fue muy visible el día viernes y fue muy visible el día de la marcha. Después puedo dar más detalles del tema. Sí, no, porque a Maru, digamos, de repente Maru, lo que estabas diciendo, por eso te hice una intervención, porque de lo que habla, o de lo que, digamos, lo habló Grande cuando estuvo en la actividad del día domingo, que es una de las que citaste vos recién, y que lo más importante, digamos, más importante que la legalidad, es el trabajo político para tener prácticas en la salud mental. Y creo que esa, digamos, coalición entre todas las organizaciones sociales que están trabajando por la desmanicomialización, principalmente están haciendo un laburo, un trabajo político de formación e información. Absolutamente. Comentanos un poco de esas actividades, Maru. Bueno, Cooperanza, bueno, como yo te decía, en lo que es en el adentro del hospital, trabajamos con talleres y también nuestra pata más política, digamos, es en el afuera, cuando hacemos actividades extramuros, uh-huh, con los muchachos y a veces sin los muchachos también, donde tratamos de transformar un poco el imaginario social de la locura, como esta cosa del loco peligroso, uh-huh, intentando promover algún tipo de acercamiento entre el resto de la comunidad y lo que es la población que está dentro del hospital, y romper esos muros a través del arte, de los juegos. Maru, una consulta te quería hacer. Sí. ¿Cómo sigue para vos, digamos, a partir de después, digamos, de esto del viernes, después sabiendo que hay un laburo anterior de 27 años que vos bien decías, pero digamos, después del viernes, ¿cómo sigue para vos esto, dónde estamos parados y que, digamos, qué se va a continuar haciendo además de las actividades? ¿Qué crees vos que va a ser, digamos? Para mí esto sigue de la manera en que fue visible para todos el fin de semana pasado, uh-huh, que fue unirnos a otros colectivos que también tienen la misma lucha. Y bueno, promoviendo que la gente pueda acercarse, interiorizarse, informarse acerca de las cosas que estuvieron sucediendo en el hospital y que vienen sucediendo hace muchísimos años, porque el manicomio es prácticamente sustitución de una identidad por una etiqueta diagnóstica, es encierro, es exclusión, es sobremedicación, cosificación de las personas y un montón de otras cosas más. Y bueno, lo que nosotros tratamos es de encontrar y generar espacios donde puedan establecerse propuestas superadoras, transformadoras en el campo de la salud mental. Muy bien. Sí, ¿te parece? Vamos a ir un temita musical, Maru. Dale. Te agradecemos el tiempo, también como la voz y dejar claro, digamos, el trabajo que viene haciendo Cooperanza. Vamos a necesitar el teléfono para llamar a Jonathan Valdivieso, que nos va a dar como una explicación técnica de la legalidad. Estamos diciendo que no, el camino quizá no es que el camino no sea legal, digamos, hay algo muy interesante que dijo Lenin que hay que usar todos los medios, incluso los legales, incluso eso, digamos, haber escuchado a Grande el otro día me aclaró un poco lo que uno viene laburando con el cuerpo. De repente tener a estos grandes formadores de la psicología social y de la desmanicomialización también te lo pone en término y lo podés, como tenés más herramientas para la comprensión. Gracias, Maru. No, de nada. Nos estaremos viendo el sábado. Dale, listo, sábado y domingo. Sábado y domingo, exactamente. En el festivalazo por la desmanicomialización. Y el lunes en la legislatura. Exactamente, y seguramente encontraremos. Paremos un poco también. Para tomar unos mates, por lo menos. Gracias, Maru. Bueno, gracias, Maru. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un beso, Maru. Gracias, Oscar. Besito. Maxi, páreme un temita. Sigamos escuchando Siempre Fui Loco. Pero bueno. Tienes el bailao, si no supieras. matiz de prologa. Que la noche se hizo corta, que mañanita, que la noche marcha y se prolonga. Que mañanita, que la noche se hizo corta, que mañanita, que la noche marcha y se prolonga, prolonga, prolonga. Que mañanita, que la noche se hizo corta, prolonga, prolonga. Que mañanita, que la noche se hizo corta. Que mañanita, que la noche se hizo corta, que mañanita, que la noche marcha y se prolonga, prolonga, prolonga. Que la noche se hizo corta, prolonga, prolonga. Que mañanita, que la noche se hizo corta. Roira como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal. Bebía y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto atoré. ¿El que va a tu psiquiatra? Consejos para visitantes. Si usted hace caso omiso de nuestra sonrisa desventada, de las contracturas, de las babas, encontrará, le juro, un ser humano. Si mira más profundo todavía, verá una historia interrumpida que hasta por ahí es parecida. Si acaso no puede avanzar, si le dan náuseas o mareos, no se vaya. Antes, por lo menos, deje los cigarrillos. Seguimos en Será con Acento Firme. Me gusta esa actitud decidida. Vamos a seguir desglosando esto que digamos, parece más fácil decirle trabalengua que acaparar que todas las aristas que implica hablar de manicomio, desmanicomialización, represión. Sí. Digamos, aparte es una palabra que es difícil, lo naturalizáis y es fácil pronunciarlo. Pero sí, no es fácil entender el contenido. Sí, no es fácil materializarlo. Claro, claro, además, además. Bueno, pero a mí me gustaría, para salir un poco del brete en que los metí, me metí, cuando digo, porque tenemos, tengo la obligación de aclararlo, sí, cuando me refería que el viernes yo veía actitudes manicomiales de un lado y del otro, sí, del lado donde yo no estaba y del lado del que sí estaba. Y que lo mismo me pasó en la marcha. Es bueno aclararlo, porque si no, da también a pensar que uno es un tirabombas y que lo que hace es dividir una lucha. Ajá. Y esta no es la idea. No es la idea porque sabemos que en todas las organizaciones sociales, en los gremios, en los partidos políticos, hay gente con muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, con... y que tienen lo que se llama la praxis de decir, bueno, el discurso y la práctica tienen que ver una cosa con la otra. Pero también tenemos la obligación de decir que no todo lo bueno está puesto de un lado y todo lo malo del otro. Claro. No, digamos, ¿sí? En eso ponele, para... digamos, lo complejo de esto es que es muy sencillo acusar al gobierno de la ciudad, es muy sencillo acusar al PRO porque claro, tiene la misma capacidad de represión que la estupidez. Exacto, se, claro. Se prende un fuego. Proporcionalmente paralelas. Se claro, prende un fuego solo. Claro. Ahora, el gobierno nacional, o el proyecto, o el modelo nacional, es muy ambiguo y hasta puede tener una represión que entraría en los mismos cánones que uno le puede adjudicar a lo que ocurrió en el día viernes, pero no es tan estúpido. Claro. ¿Sí? Digo esto porque parte de lo que estamos hablando hoy está atravesado a que para que pueda existir la posibilidad legal de que Macri crea que pueda ser el centro cívico en lo que es el territorio del manicomio Borda, que estamos luchando para que sea un hospital público y no sea un manicomio Borda, es porque en la legislatura en su momento hubo una aprobación por parte de integrantes de lo que sería el Frente para la Victoria. Entonces, ahí empieza a haber esta ambigüedad. Bueno, y hay un documento también que está firmado por parte de cierta dirigencia gremial del Hospital Manicomio Borda. Ajá. Que esto también es bueno decirlo. Pero digamos, volviendo al día viernes. El día viernes vamos a tratar de trasladar esto, si bien no es la televisión, es la radio, vamos a tratar contar con la buena voluntad de los oyentes y tratar de hacer una imagen del día viernes. El día viernes, en el mismo momento que se estaba dando la represión, en el mismo momento que la policía, si se le puede decir policía, habría que buscar la definición de policía, que creo que no tiene mucho que ver con lo que ellos hicieron, pero bueno, se quedaría para otro momento. Pero en el momento que estos energúmenos estaban disparando, la actitud de ellos era no disparar a la distancia, no disparar hacia abajo, era acercarse lo más que podían para disparar y apuntar al cuerpo y a la cara, a la cabeza. Por eso a un periodista le pegaron en la cara. Entonces, esta era la actitud de ese lado. Pero del lado de nosotros había actitudes variadas. Por ejemplo, enfermeros, médicos, compañeros de los colectivos sociales, que estaban tratando de proteger y de sacar a los internados, que no sabían qué hacer, porque algunos estaban con una exaltación propia, un nerviosismo propio de que estaban viviendo una situación que nunca se había vivido en ese lugar. Pero por el otro lado, había gente que venía de afuera a acompañar, pero esto es lo que no tenían claro, que ellos venían a acompañar a la gente que trabaja en el Borda, a los colectivos que están en el Borda, que tienen más de 30 años, 20 y pico de años, como decía. Todos los que están ahí, que saben cómo funciona eso, perdían de vista que venían a acompañar y se transformaban en los dueños de la situación. Entonces ellos también entraban en una actitud manicomial. Por el otro lado estaban los gremialistas, que estamos hablando de los enfermeros, médicos que ayudaban a los compañeros, y los otros que estaban generando en ese mismo momento, y así lo digo y me hago responsable de lo que estoy diciendo, estaban generando una asamblea en ese lugar, y a su vez estos otros que venían estaban generando una asamblea paralela. Después se armó una disputa en eso de cuál era la asamblea que se tenía que hacer. Esto lo estamos diciendo que estaba pasando en el mismo escenario donde estaba la represión. Sí. Esto es totalmente manicomial. En la marcha, y después voy a decir, sábado, después quiero, claro, quiero redondear esto, por eso, del martes, por eso, del martes, por eso paso rápidamente a la marcha para poder redondear la idea. En la marcha, cuando nosotros vamos, yo me acerco a saludar al Nono Frondizi, que era la cabecera de la marcha. Estaba Alfredo Moffat saludándolo a él también. Hay una fotografía en la que estamos los tres. Y yo me topo, después voy a aclarar porque digo con un muchacho de 20 años, ¿no? O sea, no es despreciativo, pero tengo un criterio con esto. Me topo con un muchacho de 20 años que estaba, y yo le creo, organizando, o sea, evidentemente sería un militante gremial con mucha fuerza, yo fui militante gremial, y con un cierto enojo me hace saber que nosotros no íbamos a marchar ahí, porque había un pacto ya establecido, que iban a marchar todos los gremios primero, y nosotros íbamos a tener que ir al fondo con los partidos políticos, las organizaciones sociales, como pudiéramos. Esta fue la reacción de este muchacho. Bueno, yo en ese momento nosotros estábamos organizando mucho más atrás con la gente, todavía no habían llegado, estábamos esperando las banderas. En un momento determinado quedamos, nos organizamos y bueno, una parte de nosotros fue para adelante y otros se quedaron esperando a los compañeros. Cuando yo voy con la segunda parte hacia adelante, estaban muy cerca de esta columna donde estaba este dirigente. Cuando me ve, de una manera muy exaltada, se enoja conmigo, diciendo, yo arreglé algo con vos, no puede ser, lo digo así porque lo estoy tratando de imitar, sí, porque fue así. Entonces yo le digo, mira, yo estamos acá parados, vamos a ver qué hacemos, ya hablaste conmigo y yo no te estoy diciendo ni que vamos a entrar ni nada que se parezca, pero me parece que si nosotros somos de la casa, tendríamos que marchar adelante, pero bueno, le digo, te veo que vos estás muy enojado, así que déjalo ahí. Quedó ahí. Cuando la marcha avanza, aparece Ate de la provincia, y en uno de los que dirigía o que aparentemente organizaba esa parte, nos da el lugar y me pregunta. Y me dice, muchachos, les vamos a dejar espacio para que se vean las banderas de ustedes, porque ustedes tienen que estar adelante. Lo cual me parecía también a mí, no porque nosotros, porque en este caso nos tocó a nosotros. Si hubiese sido el Moyano, yo pensaría también que la gente del Moyano tenía, como cuando era la época que se marchaba por los derechos humanos, lo que se organizaba era que los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, caminaban adelante, y cuando estaban las marchas de las madres, las que iban adelante de las madres, porque el protagonista es el dueño de la casa, los demás acompañan. Esto lo digo en este sentido porque digo, si no, de la otra manera, y les digo, muchachos, lo manicomial en un momento de lucha es querer hacer visibilizar una sola bandera. Que las banderas, se tienen que visibilizar las banderas de todos los compañeros. No puede haber una bandera que esté por encima de los otros. Y digo esto a este muchacho porque en el momento del viernes, a mí inclusive, otro muchacho de 20 años, me miró con cara de malo, con ojitos de malo. Yo digo, yo no quiero enseñarle nada a la gente más joven, al contrario, creo que tengo que aprender de la gente joven, porque nosotros ya tenemos un discurso que muchas veces no es acorde con la realidad social que se vive hoy. El joven sabe más que el viejo. Pero yo tengo esa edad, esos 20 y pico de años, multiplicados por 3. Y lo que digo, que yo ya tengo las piernas muy cansadas para dar vueltas en un punto que ya venimos dando vueltas hace mucho tiempo y que no nos llevó a nada. Entonces les digo, muchachos, cuando hablamos de unidad, la práctica también tiene que ser unidad. No podemos hablar de otra manera. Y tenemos que tener un enemigo común, claro, que es el capitalismo inhumano que nos está atacando por todos los lados. Y no somos los enemigos nosotros. Tenemos que bancarnos la diversidad. Lo peor y lo más manicomial de todo es el fanatismo. El fanatismo viene bárbaro para el fútbol. Y lo digo como por ser bostero, como hincha. Así que, muchachos, aquellos que me miraron mal, bueno, síganme mirando mal, siempre me miraron mal, pero yo los voy a seguir queriendo a todos aquellos que estén levantando banderas para seguir luchando. Estamos comunicados con Jonathan Valdivieso. Jonathan es de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del colectivo Por la Igualdad. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, por... Jonathan, por... gracias por esta conversación. Exactamente. No, gracias a ustedes por el espacio. También por esperar ahí a meterte entre los huecos, que es una de tus funciones, ¿no? Como saber los huecos de la ley para... Los vericuetos de la ley. Exactamente. Acudimos a ti, Jonathan, para que podamos desglosar lo más... de una manera normal en el diálogo, porque el tecnicismo de los abogados generalmente no entiendo nada. Sí. Y es poder comunicar cómo es posible que la Metropolitana pueda, o que Macri pueda decir que, por ejemplo, no nunca pisó el Borda, que estaba en los terrenos aledaños, digamos, que legalmente podía utilizar la fuerza policial para prevenir o para custodiar a unos obreros y que hagan la demolición. Sí, y sobre todo que todo lo que él hizo fue en cumplimiento de la ley. Exacto. Porque eso fue lo que dijo, el cumplimiento de la ley y del orden. En ese sentido, Jonathan, si podés darnos como un pantallazo de primero cómo se llega la posibilidad judicial a que sea aprobado el centro cívico y todo lo que eso acarrea. Claro, en principio todo lo que diga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos acostumbrados a cómo tergiversa la normativa, cómo soslaya la legislatura o decisiones judiciales, así que no nos asombra que en su afán de avanzar con sus decisiones autoritarias busque cualquier tipo de artilugio para expresar algo que no es cierto, ¿no? Con el tema del centro cívico, el centro cívico está por un decreto y por una licitación. El Ejecutivo había avanzado de realizar su construcción en los predios del Hospital Borda. Había decidido que la financiación para hacer centro cívico iba a salir de la venta del edificio del Plata. Que para vender un bien público hace falta una mayoría que no contaba el PRO en ese momento en la legislatura, el año pasado. En la legislatura está constituida por 60 diputados, ellos necesitaban 40 votos y solamente son 26 diputados más algunos afines, que dentro de un marco de una serie de leyes que se discutían el año pasado se llegaron a los acuerdos necesarios del bloque kirchnerista y macrista para votar estas leyes, entre ellas la venta del edificio de Plata, que es la fuente de financiamiento para la construcción del centro cívico. En ese momento esta orden llegó a un acuerdo, fue una orden directa de la presidencia, no fue, como se suele decir, un acuerdo entre bloques, sino fue un acuerdo entre gobiernos. En esta decisión, muchos diputados que habían estado peleando, muchos diputados kirchneristas que habían estado peleando en defensa de Borda, tuvieron que ser orgánicos. Muchos no estaban en esta lucha, pero los que estaban en esta lucha tuvieron que ser orgánicos. Intentaron en su momento poner una cláusula de prohibición, decir, en sentido de que consentían la venta de edificios de Plata para construir el centro cívico, pero que ese centro cívico no se construyera en los predios de los hospitales de salud mental. Esto fue rechazado por el macrismo y en aquella circunstancia igual decidieron aprobar esta ley. No es cierto que ellos no sabían que los terrenos de centros cívicos se iban a construir en los predios del Borda. Digamos, cuando hablas de ellos, sabían, porque ya estaban los decretos de licitación en forma previa a esta discusión, es decir, ya estaba la decisión pública del macrismo de construir los terrenos de construir el centro cívico en estos terrenos. Así que al momento de votarlo, por más que la ley no dice que centro cívico se tiene que construir en Borda, estaba en forma manifiesta la decisión del gobierno de construir en estos predios. Lo que se estaba buscando en esa ley era la fuente de financiamiento. Exacto. Te hago una consulta, Jonathan, perdón que te corte. Digamos, ¿es solamente en el predio que le corresponde al Borda o esto acapara Moyano, Tobar García, Rawson? No, hay que hacer una distinción, ¿no? El centro cívico acaparaba a todos los predios de los hospitales de salud mental. Lo que luego, con la resistencia y las discusiones, lo que se decidió el gobierno de la ciudad es avanzar con la construcción del distrito gubernamental. Ajá. Es decir, la oficina de los ministerios. Sí, sí. Acabo de recordar que estos terrenos históricamente han sido vistos por las corporaciones que están detrás de los negocios inmobiliarios que luego impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Han visto los terrenos como desiertos, que incluso uno lo resalta cuando Mauricio Macri dice que en estos terrenos no había nada. Y no es que no había nada, ¿no? Había muchas actividades coadyuvantes a las funciones de salud mental que realiza el Hospital Borda. Estaban estos talleres, estaban los talleres protegidos. Pero la corporación había visto estos predios siempre como, incluso cuando se imaginaban proyectos como terrenos baldíos, terrenos en los que no había nada, terrenos utilizables a futuro para el negocio inmobiliario. Bueno, una vez que se votó la ley, en forma previa, ya como estaban estos proyectos, habían presentado incluso varias acciones judiciales, entre otras son tres las acciones judiciales presentadas, dos acciones judiciales que fueron acumuladas, es decir, unidas, y una segunda acción que fue iniciada este año, orientada directamente a proteger los talleres que fueron demolidos ahora. Digamos, esto es lo que se conoce como amparo. Exactamente. Cuando se defienden derechos derechos fundamentales, se utiliza la acción más expedita de la justicia, que es la acción de amparo. Lo que sucedió fue que la justicia en las tres causas dictó una medida cautelar. Ajá. En una instancia, la jueza primera instancia dio por cumplidos los requisitos de esa medida cautelar. Uh-huh. Y esa decisión fue cuestionada por los actores, ¿no? Sí. Y este es algo muy evidente en las cuestiones procesales, y cuando una decisión es cuestionada no es firme, por lo tanto sigue vigente. Claro, no se decidió nada todavía, digamos. Exacto. Queda abierta. Más cuando son medidas cautelares. Cuando son medidas cautelares, porque la medida cautelar lo que trata de proteger es que si existe una sentencia, si hay la denuncia de que se está violando un derecho y se tiene que esperar hasta que se decida en forma definitiva con la sentencia, la medida cautelar te protege de que esa sentencia sea útil. Claro. Un ejemplo común es esto, digamos. Tenemos el peligro de que se viole un derecho y que en esa violación de derecho se van a demoler un edificio. Si esperamos a que transcurra todo el proceso para llegar a una sentencia, es muy probable que el edificio sea demolido y la sentencia no sea útil. Entonces la protegemos con la medida cautelar. Y con esta medida cautelar, se la consideró cumplida por la jueza de primera instancia, fue cuestionada, igual sigue vigente porque la decisión de que se levantaba la cautelar no estaba firme. Pero bueno, y eso es lo que dice el macrismo, de que ellos estaban avalados por el Poder Judicial. Afortunadamente la misma justicia salió en forma célere, en algo que nunca vi en forma previa, ¿no? En otras actitudes de la justicia, pero en este caso actuó en forma muy rápida y en horas salió a ratificar que la medida cautelar estaba vigente, que el gobierno había cometido un ilícito y un delito incluso, ¿no? Porque si bien no lo dice la sentencia, pero cualquier violación de una orden judicial es un delito, por eso luego se han presentado muchas denuncias penales. Y multando al jefe de gobierno Mauricio Macri y a sus ministros por soslayar y no obedecer una sentencia judicial. Lo que sí estamos acostumbrados de que el gobierno apenas sienta una pequeña legitimación por parte de la justicia de avanzar y no esperar estos pasos procesales. Lo estamos viendo incluso con la construcción de Metrobús en la avenida 9 de Julio, donde también se nos había otorgado una cautelar que protegía todas las plazoletas más grandes de la avenida 9 de Julio. En su momento, cuando se hubo un cambio de juez, el nuevo juez dio por cumplida esa cautelar, los requisitos para levantar la cautelar, nosotros lo cuestionamos, pero el gobierno igual avanzó. Avanzó con destruyendo todas las plazoletas, como están ahora destruidas. Claro. No espera que ni siquiera que se cumplan los plazos para presentar la apelación, digamos. A veces cuando se dicta la sentencia hay 3 plazos para que uno pueda apelar o no. Ellos comienzan al día siguiente, a la hora siguiente. Son como una topadora que, si no encuentran resistencia, destruyen todo. Y esto lo vemos constantemente en todas las causas y lo vemos en lo institucional. Más allá de la salvaje represión que fue el día viernes, cómo han degradado lo institucional es increíble. Han desobedecido en forma manifiesta a la justicia. Incluso ahora siguen diciendo de que ellos estaban autorizados judicialmente cuando están condenados a pagar una multa por su violación. Para construir el centro cívico hace falta una ley que modifique la zonificación de estos predios. Estos predios están catalogados por el Código de Planeamiento Urbano como equipamiento para salud. Para cambiar el destino, para utilizarlo para otras cuestiones que no sean salud o para modificar el destino de estos predios, hace falta una ley. En la legislatura tampoco han realizado esto. Así que son varios incumplimientos que toda la ilegalidad y el salvajismo que uno reprocha en forma absoluta de la represión del viernes se incrementa al sentir que desde el primer instante que ellos pisaron en el Borda con la infantería metropolitana estaban cometiendo un delito. Que incluso este es necesario analizar cuando ellos mencionan o que había grupos violentos, ¿no? Más allá de justificar o no la violencia, pero o la organicidad de quiénes son los violentos, son unos cuantos, es todo el colectivo que estaba en ese momento manifestando, la policía metropolitana tenía que estar ahí para evitar los delitos, y ellos mismos estaban cometiendo los delitos de incumplir orden judicial, y ante esa indefensión, en muchos casos, lo hemos visto, está el deber de los ciudadanos de realmente defender sus derechos, defender el ambiente, defender lo que es la democracia participativa, defender las actividades autogestionadas, y que incluso la escalada represiva que ha tenido el gobierno de Ciudad de Buenos Aires en estos años, a partir del Indoamericano hasta acá, se ha incrementado este año fuertemente, ¿no? Tuvimos la represión de la Sala Verde, la represión del Parque Centenario, es porque la gran cantidad de ilegalidades, autoritarismo y destrucción de las instituciones está creando una resistencia popular muy fuerte. Si hay una alta represión es porque hay una resistencia popular bastante fuerte, que eso es algo que se tiene que tener en consideración al momento de analizar y no equiparar, como dice el gobierno, que hubo enfrentamientos, sino dice llanamente hubo una represión que fue diagnosticada en forma previa, ¿no? Porque no es que el gobierno avanzó con una obra y hubo una resistencia popular y luego llegó la policía. El gobierno, al minuto que ingresaban los obreros y las máquinas para hacer la demolición, ya estaban 400 efectivas metropolitanas. Bueno, mi pregunta iba por ese lado, ya casi la respondiste, era en cuanto a esto, ¿no? Digamos, cuando se avanza en una obra, digamos, yo por lo menos es la primera vez que sé que se va a hacer una obra y que para eso se necesitan 200 efectivos policiales. Digamos, desde ahí ya había como un pie defensivo, digámoslo de algún modo, por parte del gobierno. Sí, estaba el pie defensivo y estaba la decisión férrea de avanzar a toda costa. Claro. Nosotros lo vimos en el Parque Centenario, cuando estaban colocando la valla, ya estaba la infantería. Claro. Porque sabía que había un rechazo por parte de todas las comunas aledañas a que se instalen las rejas en el parque. Digamos, el discurso posterior a eso, siempre me hace acordar, no siempre, sino que cuando siempre que escuchás después de lo que pasó en Parque Centenario, lo que pasó en la Sala Alberdi, lo que pasó en el Borda, es trasladar la responsabilidad a las víctimas. Es decir, la víctima se convierte en victimario y en este caso el gobierno de la ciudad se transforma, digamos, se victimiza. Y el más acordado sea el cordobazo, que la culpa la tuvieron los bastones largos, digamos, la culpa la tuvieron los estudiantes, los profesores, que nosotros tuvimos allá de reprimir. Sí, Jonathan, Oscar te habla. Yo te quería hacer una pregunta que está circulando, a ver si técnicamente, porque no sabemos muy bien en lo legal esto cómo puede ser. La pregunta es esta, si una persona común, que vendría a ser, digamos, como la representación de lo público, ¿no? Y esto que vos estabas diciendo, si evidentemente, porque es obvio que hay un par de cuestiones, que inclusive hay acuerdos, como todos sabemos, que se están dando en esto, por lo menos de salud mental, que tiene que ver con las leyes. O sea, porque sabemos que tenemos una ley, la 448 de Buenos Aires, pero también tenemos la ley nacional que fue implementada en el 2011. Sí. Bueno, estando estas dos leyes, y si es evidente cuando uno lee las leyes que ninguna de las dos leyes se cumple en ninguno de sus artículos y que no hay ningún tipo de medida política ni recursos, no se dan los recursos para que estas leyes se puedan cumplir y la situación está como está, la pregunta sería, ¿un ciudadano común ante esta situación puede hacer algún tipo de presentación, una denuncia formal hacia estos gobiernos que son incumplidores de su propia ley? No, absolutamente. Incluso en la ciudad de Buenos Aires el derecho de acceder a la justicia es muy amplio. Uh-huh. Uno no siendo una persona que tiene sus derechos involucrados en estas leyes, ta, puede incluso presentarse a la justicia en defensa de derechos de otros. Perfecto, perfecto. La constitución de la ciudad es una constitución de la solidaridad, digamos. Cualquier persona puede presentarse a la justicia a defender los derechos de otros. Ajá. Que eso a nivel nacional es muy difícil que te lo acepten. Acá sí, en la ciudad no. Incluso cuando se tiene, existe lo que se llama una acción popular. Cuando hay derechos colectivos afectados, como derechos al ambiente o a la planificación urbana, cualquier ciudadano, habitante de la ciudad de Buenos Aires, puede presentarse a la justicia a defender esos derechos. En ese sentido, la acción a la justicia es muy amplio y cuando hay incumplimiento de leyes de una envergadura tan profunda como esta, es algo que es la primera instancia institucional que se tiene que hacer. Uh-huh. Y luego está la parte penal, ¿no? Siempre cuando hay una violación de una ley, mínimo es el incumplimiento de deberes de funcionario público. Claro, porque el tema sería, te digo casos de los que yo puedo conocer así más recientes y que se están dando en la actualidad. Nosotros ahí vos tenés gente que, por ejemplo, se le da el alta de manera totalmente opuesta como marca la ley, sí, y generalmente esa gente que también eso marca la ley, que no corresponde, termina en situación de calle porque no tiene espacios dignos donde pueda vivir ni salen con un dispositivo laboral como para poder volver a reintegrarse a la sociedad. No, totalmente. Bueno, todos estos colectivos que desde la construcción del pensamiento moderno, ¿no? Cuando uh-huh. uno habla de desmanicomialización, sí, ¿eh? Tiene que ver con qué es lo que uno entiende de las personas racionales y irracionales, lo irracional, lo loco, se trataba de ocultar y son uh-huh. colectivos que son los que menos preocupación estatal uh-huh. han tenido a lo largo de la historia. Tal cual. Lo vemos reproducido actualmente, donde no se le dedica presupuesto. Uh-huh. Incluso se trata de borrar o eliminar las políticas públicas dedicadas a esos colectivos. También algo importante que tiene que ver con esto es, uno también tiene la fe de acudir a la justicia, ¿no? Y uh-huh. estos gobiernos, tanto nacional como el de la ciudad, tienen ese temor de la gran demanda de, digamos, no tienen el temor, sino están viendo que cada vez más las personas están accediendo a la justicia, que los jueces se sienten más presionados, ya no pueden fallar todo a favor de los estados, y por eso tratan de, en cierta forma, disciplinar la justicia. Uh-huh. Antes de hablar del acuerdo, este pacto PROCA que se suele decir el año pasado, en noviembre y diciembre, hubo un anterior que fue precisamente para modificar la ley orgánica del Poder Judicial de la ciudad, donde lo que se hizo fue aumentar la cantidad de jueces y que estos jueces sean designados en el periodo donde estaba el macrismo como mayor poder institucional, para que pueda elegir sus jueces y para que pueda licuar el poder de los jueces actuales. Uh-huh. que son jueces elegidos hace del 99 y 2000, digamos, jueces que claro. no pertenecen a este sí. gobierno, jueces que han realizado un avance en el conocimiento de derechos muy fuerte, pero como son pocos y la mayoría de las causas les llegaba a estos jueces, bueno, la forma de encontrarlos fue licuarla, ¿no? Aumentar la cantidad de juzgados y esos juzgados nuevos designar jueces más afines a la política de gobierno. Y esas son y lo estamos viendo a nivel nacional con la cuando se aprobaron estas 6 leyes de reforma de la justicia, que realmente son una ley de oficialización de la justicia, y son todas leyes a tratar de disminuir el poder de uno de los órganos fundamentales de Estado, como es el Poder Judicial, precisamente para esto, ¿no? Para cuando ocurran casos de corrupción, cuando haya incumplimiento profundo de leyes, cuando haya una mala asignación de prioridad de los presupuestos, el Poder Judicial no actúe defendiendo derechos, sino o como garantía de los derechos de los ciudadanos, sino en complicidad a estas políticas estatales. Está clarísimo, está clarísimo. ¿Cómo sigue esto, Jonathan? Digamos, más allá de... Sí, más allá de la cuestión judicial, luego de la represión, la asamblea una asamblea que está constituyendo en el Borda, ¿no? Formada por espacios como Panel Borda, Comperanza, Frente de Artistas y la Colifata, vendría. Convocaron a la reunión el día de la movilización con diputados, exigiendo que los diputados se hagan presentes. Tuvimos una reunión con alrededor de 12 diputados donde le transmitimos 4 peticiones fundamentales. Una es que se prohíba la construcción del centro cívico en los predios del Borda, porque si bien no está en la ley establecido que se tiene que construir allí, tampoco está la prohibición. Así que el paso fundamental es solicitamos la prohibición de la construcción del centro cívico en los predios del Borda. En segundo lugar, que se haga una instancia de participación en la legislatura para empezar a discutir un proyecto que integre lo urbano, lo ambiental y la función de salud mental de estos predios, en cumplimiento de las leyes de salud mental, tanto de ciudad como nacional, que es precisamente esto que están incumpliendo, ¿no? Luego también se ha pedido que se inicie juicio político al jefe de gobierno, Mauricio Macri, y a 3 de sus ministros, al ministro de Salud, al ministro de Desarrollo Urbano, Chaín, y al ministro Montenegro, del ministro de Seguridad. Sí. Y como cuarto punto, que se droguen las leyes que se aprobaron el año pasado, estas leyes que, por ejemplo, entregan 37 hectáreas de Parque Roca para hacer un playón de carga y descargas, entregan a especulación inmobiliaria los 3 terrenos ferroviarios más grandes de la ciudad, como son los terrenos de Palermo, Caballito y Liniers, que además en el contexto que se dan, ¿no? Nosotros acabamos de sufrir una grave catástrofe ambiental, como fueron las inundaciones, y estos terrenos, en muchos de ellos, por ejemplo en el terreno de Palermo, estaba pensado un proyecto de hace años de construir un lago pacífico, digamos, construir un lago que se conocía como lago pacífico, que iba a tener una función ambiental de aliviador hídrico. En vez de eso se van a hacer una especulación inmobiliaria, se está construyendo un shopping en Caballito. Los terrenos de Caballito formaban parte de lo que se conoce como el Corredor Verde del Oeste. Eso no se va a hacer tampoco, se va a hacer otro emprendimiento inmobiliario que justo hoy se mencionaba o se decidía cuál es el proyecto inmobiliario comercial que ganó el concurso. Bueno, y toda esta serie de leyes que se aprobaron el año pasado estábamos solicitando su derogación. Los diputados se comprometieron que este lunes, se comprometieron todos a avanzar con la prohibición de la construcción del centro cívico en los predios del Borda. Este lunes a las 4 de la tarde hay una concentración en la legislatura para acompañar esta mesa

Bueno, volvimos después de nuestro tema, nuestro último tema. Se llama Antifascista. Me gustó. ¿Sí? Sí, me gustó. Sí, sí, ritmo, sí, es un buen disco, Siempre Fui Loco. Estamos ya terminando este especial para desmascarar la desmacricomialización. Exacto. En todas sus aristas. Y también entraría la, no sé, sería la desmacristización, digamos. Sí, porque, ahí. Y digamos, podemos seguir con términos así. Sí, digamos, la realidad es que lo que se están luchando, lo que parece que están luchando, más digamos, con los oportunismos políticos, es un pedazo de terreno. Sí, digamos, sí, no, eso la es lo mental, más, digamos, exactamente, para... exactamente, pero están usando el término desmacristización. Claro. Lo están usando, claro. Bueno, ahí está donde hablamos de claro. La hipocresía que vos hablabas al exacto. Principio, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí sería como muy breve, podemos decir que la desmanicomialización pensada seriamente en el sentido de que tenga un sentido, es el cierre del manicomio con la implementación de hospitales públicos generales con atención humanizada, porque si no todos los hospitales son manicomios, no solamente los neuros. Entonces la desmanicomialización es esto, y es atención digna para los internados, vida digna para los externados y trabajo digno para los trabajadores de la salud. Esto es la desmanicomialización. No es lo mismo que esta desmanicomialización que se transforma en desmacricomialización, que lo que hace es, cierra el manicomio, en esto por ahí parecería que hay un piso de acuerdo, sí, balance, pero al cerrar el manicomio se lleva puesto al hospital, a los internados, a los externados, a los trabajadores y a todo lo público que se le pone adelante. Entonces, esto es desmanicomialización, o sea que es, uno, la desmanicomialización sería no al manicomio. La desmanicomialización no es, no, es... el manicomio para el mundo. Claro. El manicomio en el mundo. Ahí está, sí, sí. Muy bien. Gobernado por un gobierno autónomo que puede hacer lo que quiere. Sí. Este sería un poco el, ¿no? Sí, entonces sí. Yo invito a la gente que quiera venir a las marchas, a las actividades, por la desmanicomialización, los estamos esperando con los brazos abiertos, porque ahí van a poder pensar, actuar y hacer las cosas libremente. Y no va a haber una dirección tan inhumana como la que tiene este mentado gobierno. Sí, aprovechando eso, se generó después de la represión que hubo el día viernes como una asamblea, digamos, como una política cultural, sí, por parte, digamos, una acción política, mejor dicho, por parte de las agrupaciones sociales que trabajan dentro del manicomio Borda, que está totalmente abierta también a la, digamos, no es que, creo que no interesa la bandera de cada agrupación, sino entre todos los militantes y también de los compañeros que están internados, darnos todos voz. Acoto una sola cosa. Dale. No importan las banderas, si hay una línea que se llama horizontal. Exacto. Cuando nosotros hablamos de vertical, aquello que yo estoy haciendo la imagen es como una cruz, ¿no? Sí, sí. Ahora hago la vertical de la cruz, así a ver si se ubican. Las banderas las plantamos en la línea horizontal. No hay una bandera parada en la línea vertical arriba de todo. Tenemos todas las banderas en una línea horizontal. Todas esas banderas muy bienvenidas son. Exacto. Porque son banderas que luchan por la vida. Y si querés informarte, digamos, aún más, sí, acerca de los procesos legales y también la función que tiene cada uno como integrante de la sociedad y que puede, sí, dar batalla a toda esta lucha. El sábado a partir de las 13 horas dentro del manicomio Borda, porque las cosas explotan desde dentro. Para romper al manicomio hay que ponerle el cuerpo, así que necesitamos también de ustedes, como dijo Hugo López en un momento, que necesitabas de vos. Ayúdennos. Para hacer cumplir la ley de salud mental, que está cajoneada, que no está implementada. Va a haber un encuentro cultural, pero sobre todo un encuentro de formación política. Sí, sobre lo que es desmanicomialización, sobre lo que es manicomio y también sobre los procesos legales. Esto va a ser, insisto, que va a ser dentro del hospital a partir de las 13 hasta las 18, porque se van a encontrar cuando vayan llegando al hospital, que va, digamos, que va a haber un gran escenario que lo está montando ATE, que hace otro, casualidades, digamos, hace otro evento. No es ese el evento, sino que el encuentro con todas las organizaciones sociales que quieran participar y formar parte de la construcción de la nueva, digamos, de la construcción de la salud mental que estamos luchando, y de romper las relaciones manicomiales. Insisto, dentro del hospital, a partir de las 13, va a haber organizaciones sociales, va a haber artistas que van a compartir la tarde, Sara Eve, la Zona Insurgente, la Valetera, la Sala Verdi y Anarcocumbia, pero sobre todas las cosas va a haber mesa de formación sobre los referentes en salud mental. Vamos a levantar la mano y hablar lo que queramos hablar, y también va a estar Jonathan y otros abogados que puedan también asesorarnos para dar batalla. ¿Algo más? Muy bien, sí, repetir que el lunes también, esto que había dicho Jonathan también y Oscar lo dijo al principio, el lunes a las 16 horas en la puerta de legislatura se va a estar haciendo estos pedidos que ya bien enumeró Jonathan hace un instante, sobre todo, bueno, esto del juicio político, de derogar las leyes que se implementaron el año pasado, para que no se tome como inmobiliario un tema, sino con... Sí, sí, no al centro cívico y sí al hospital público y a la desmanicomialización. Sí, y si venís al hospital Manicomio Borda el día sábado, te invito a que, aunque vengas a la puerta, a lo que sería el Festival de la Puerta, te animes y nos vengas a visitar a la misma panza, al centro del monstruo, en el que nosotros vamos también a estar haciendo un festival para acompañar la desmanicomialización. Sí. Yo quiero decir que son un par de pasos, tampoco es que nos tenemos que hundir, son un par de pasos, los pueden caminar, vayan hasta el fondo. Por último, las voces que escuchamos sobre qué es lo que los movilizó a esos personitas que andaban en la marcha y que ofrecieron su voz para ser parte de este programa. Fue Valerio. Los tiene numerados, sí. Tiene su nombre, sí, sí, pero sí, sí. Los escucho. Digamos, Valerio, Alejandro, Mauricio, Ariana, Sara, Fernando, un tocayo, Miguel, Dayana, Agustín, Mauricio, Caterina y Nadia, son las voces que escuchamos y que nos estuvieron explicando qué es lo que los movilizó el ir a la marcha. Y por último, todos los martes a las 20 horas en FM Che Barracas 99.7 está el programa de radio que se llama Una Moneda, Un Cigarrillo, es el programa de las voces acalladas, es el programa del taller de periodismo y comunicación del Frente de Artista de Borda, así que escúchenlo. Muy bien, escúchenlo. Así es, nosotros nos encontramos el jueves que viene. Ha sido todo por hoy. Estamos cansados. No, vamos a meterle el pecho mañana de asamblea, sábado y demás. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y